una canción de Randy Meisner. Fue integrante de la agrupación The Eagles, el formato o la formación original de la agrupación The Eagles, que impactó en los 70 con su primer gran éxito, Hotel California. Y bueno, Randy Meisner posteriormente siguió su carrera en solitario. Esa canción es del año 1982, Never Been in Love. Y bueno, es uno de los que se nos fue este año. Randy Meisner, comenzando Estrellas de Medianoche, edición de hoy miércoles por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. No Doubt, Don't Speak. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es una canción de Alan Walker. En la parte vocal está Iselin Solheim, el tema Faded. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Efemérides, 8 de noviembre es la fecha actual. Vamos a remontarnos al año 1951. Nace Gerald Alston, vocalista líder de la agrupación The Manhattans, agrupación ganadora de premio Grammy.

Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Yeah. gets enough for this wide-eyed wanderer that we got this far? And can you feel the love tonight? Tonight, how it's late. And kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? Tonight, how it's late. It's enough to make kings and vagabonds. De la película El Rey León del año 1994. Es Elton John. Can you feel the love tonight? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, 8 de noviembre de 1969, la canción Something de The Beatles ingresa a la lista de éxitos del Reino Unido. La canción, que marcó la primera cara A de George Harrison, alcanzó el puesto número 4 en Inglaterra y encabezó el listado Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Con más de 150 versiones grabadas, Something se convirtió en la segunda canción de The Beatles con más versiones después de Yesterday. Aquí está, en una fecha como esta, debutó. Año 69, debutó en listas. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Style that shows me

The New Kids on the Block, I'll Be Loving You Forever. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, en una fecha como esta, 8 de noviembre, año 1954, nace en Chicago Ricky Lee Jones. Es una cantante y compositora que a lo largo de una carrera que abarca 5 décadas, ha grabado en varios estilos musicales, incluidos rock, rhythm and blues, pop, soul y jazz. Ricky Lee Jones, dos veces ganadora del premio Grammy, figuró en el puesto 30 del listado de las 100 mujeres más grandes del rock and roll de VH1 en 1999. En 1979, es decir, 20 años antes, publicó su álbum debut homónimo que generó la exitosa canción Chuck Is In Love, que alcanzó el puesto número 4 en el listado Hot 100 de Billboard. Ricky Lee Jones ganó el Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista en 1980 por esa destacada canción de Chuck Is In Love. Y en 1990 ganó un segundo Grammy. Hoy, de cumpleaños, la vocalista Ricky Lee Jones. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está su canción emblemática, el tema Chuck Is In Love. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Her name, oh, it's me. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. we kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. I came in like a the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can live a lie, running for my life, I will always want you. Say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball. Primer número uno de Miley Cyrus en Billboard. Wrecking Ball. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3. De los 80. Esta canción hizo parte de la banda sonora de la película Staying Alive. Como una especie de secuela de Saturday Night Fever. Son los Bee Gees. Someone belonging to someone. I don't have a pain. Lonely in the black of night. There can be no love for me now. Nobody listens when the words ain't right. And you get into someone else. It's hard for me to know. Who's loving you? And where do I stand? What did I do it all? Oh, there's no one I could love more. I did it for your heart. I love. Oh, when I try to go in inside, I can be strong if you're there. And there is someone belonging to someone. Belong to me. I'm caught in a world where the face of an angel is all who can see. You got the power to find me when there.

Straight from the Heart, canción de la agrupación The Coyote Sisters. Canción de los 80, con la cual comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche y comenzamos un día más, porque ya van transcurridos 4 minutos 25 segundos del día jueves 9 de noviembre del año 2023. Vamos a reseñar algunos hechos sucedidos un 9 de noviembre. Por ejemplo, en el año 1917, en Argentina, se estrena la primera película de animación hecha en el mundo.